de Concordia, Buen Barrio Básquet, San Martín de Corrientes, Boca, Peñarol y Obras Sanitarias. Pero nosotros nos vamos a hablar al Torneo Nacional de Ascenso. Por eso estamos comunicados con el turco Osvaldo Ardú. Hola, turco, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo andas vos? Viste, no nos olvidamos el tener a nosotros, ¿viste? Parece muy bien. Estamos siempre con el TNA presente porque es un lindo torneo, han jugado, independientemente de que a mí particularmente este formato, este dibujo, este diseño, mucho no me gusta, pero es una linda categoría y ha tenido un gran nivel con muy buenos equipos. No sé cómo lo viste vos, ¿no?, hasta acá. Sí, en realidad yo sinceramente tampoco comparto mucho el formato, pero en realidad es un torneo que tiene muchos equipos fuertes y que, bueno, y que ahora también la reglamentación ha permitido que se hagan más fuertes en medio de los playoffs, así que hay equipos que han cambiado mucho para enfrentarlo, digamos, de cara al cierre del torneo. Claro, el otro día me preguntaba a alguien, ¿cómo puede ser que los jugadores en este momento cambien tanto, no? Porque hubo varios cambios. Y es como medio, qué sé yo, el Kili Romero, Estudiante de la Barría, Oberac sumó a Mariani, 9 de julio ahora sumó a Saavedra, Echeverry también pasó para otro equipo, o sea, es como medio raro el hecho de que a esta altura, con equipos que quedan recién eliminados, me alegro mucho por los jugadores que tengan trabajo, pero por otro lado también se desvirtúa un poco el torneo, ¿no? Sí, yo pienso exactamente lo mismo, ¿viste? O sea, no puede ser, ¿viste?, que para colmo de la misma categoría, ¿viste? Por eso, entonces, por vos eso. No sabes si el jugador tiene la cabeza, ¿viste?, puesta en digamos, en tratar de hacer las cosas bien para tu club, o está pensando, ¿viste?, en ir a un club que tenga mayor participación del que él en ese momento está. Entonces, una cosa, ¿viste?, a mí personalmente no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo con que en el medio de los playoffs se cambien tanto los equipos, porque vos lo enfrentaste en la fase regular de una forma de jugar y ahora tienen uno o dos jugadores diferentes y el equipo cambió totalmente. Claro, porque, a ver, no tengo presente ahora si ocurrió, pero se puede dar tranquilamente que un jugador, vamos a suponer, yo soy jugador de Centro Galicia, juego contra Instituto, y soy bueno, las dos cosas son incorrectas, A y B. Pierdo contra Instituto, y a vos te gusta cómo juego yo, y necesitas un jugador en esa posición, y Instituto me contrata y voy a jugar para tu equipo. O sea, ¿hasta dónde puede ser que yo, quedando eliminado frente a tu equipo, ya esté jugando la próxima llave a favor tuyo, ¿no? Es algo muy desprolijo eso, ¿no? Sí, sinceramente, el tema de Barrio Parque, que por ejemplo perdió el último partido de la fase regular con Overa y si clasificaba quedaba cuarto, bueno, fue a jugar contra la Unión de Colón y Mariani ahora fichó para Overa, o sea, Kili Romero fichó para La Barría, como le quité vos, sí. Severio arregló para San Isidro, o sea, también es potenciar a otro equipo cuando yo creo que cuando vos entras a la fase de playoff ya no se te tendría que permitir cambio. También da la posibilidad, si todavía se puede hacer cambio como hasta el 15 de abril, que vos esperé y traiga un americano de $20,000, o sea, que te puede ir bien y te puede ir mal, pero el reglamento lo permite. Entonces, por ahí, toda la campaña que vos hiciste de fomentar los equipos, los grupos, de tratar de ir en el paso a paso, es como que se desvirtúa. Sí. Bueno, se viene la Unión de Colón. ¿Cómo? Primero te pregunto por 9 de julio, ¿no? El tema de, ¿te favoreció? ¿Es lo mismo? ¿Hubiese sido lo mismo el partido si jugaba Anthony Glover? ¿Cómo viviste esa situación? Porque me imagino que es como un boomerang, ¿no? También, si bien es un jugador importante, o fue un jugador importante en la campaña del equipo de Gustavo Fernández, digo, a veces los equipos se fortalecen, el rival se confía un poco. ¿Cómo viviste esa situación? Y sinceramente me parece que fue más fácil, o sea, más, o jugamos mejor en la cancha de ellos que en la cancha nuestra. Glover es como que reunía más gente, digamos, congestionaba más la pintura, y cuando ellos nos jugaron por ahí con Acevedo, es como que la defensa la tuvimos nosotros que no hacer tan cerrada, porque Acevedo tira muy bien de tres puntos y nos complicaron más en ese sentido. Claro. Pero bueno, tenían un jugador menos en la rotación y por ahí eso no favoreció, más allá de que nos complicamos el rival en el cierre, pero nosotros entramos 10, 12 puntos arriba en el último minuto. O sea que nuestro equipo juega muy bien defensivamente, y por ahí, si bien no tenemos mucha altura, nos favorece cuando los otros equipos juegan con un pivot fijo, digamos. Claro. Y ahora, ¿cómo ves y cómo planteás el juego frente a la Unión de Colón? Porque digo también, ustedes fueron el de mejor récord, 17 victorias consecutivas, tuvieron un campeonato realmente muy bueno hasta aquí, y enfrente viene un equipo que viene remando en las últimas colocaciones, pero que su primer playoff lo pasa y lo gana 2-0. Es como que ese equipo toma envión y está agrandado también, ¿no? Sí, primero es lo que hablamos, viste, de que me parece que todos los playoffs tendrían que ser a 5, entonces vos beneficiás al equipo que realmente, viste, puede hacer mejor las cosas, digamos. Pero yo lo vi al partido de la Unión y tuvo un porcentaje de 3 puntos realmente altísimo contra Parque, en la cancha de Parque, y bueno, y se llevó el juego. Es muy corto el playoff a 3 para, claro, yo creo que favorece a los equipos de abajo. Porque claro, vos le metés toda la presión al equipo que tiene que ganar el local el primer partido. Sí, vos perdés, o sea, vos tenés ventaja. Yo hubiese perdido en Río Tercero, vengo con la obligación de ganar los dos partidos. A lo mejor el tercero vos ya más o menos te pusiste de la cabeza bien y dijiste, claro, bueno, este es para cualquiera. Pero el segundo tenés la obligación de ganar y ellos juegan, digamos, más suelto, con tenés más margen de error. Y bueno, y cuando el equipo va a un partido palo a palo, son pocos los jugadores que realmente pueden tener la capacidad de jugar en el nivel que uno pretende, ¿viste? Bueno, ¿y cómo está tu equipo? No, nosotros estamos bien, a excepción de Scott, que está engripado. O sea, vamos a tratar a ver si puede llegar el jueves. El resto estamos entrenando normal y bueno, esperando el cruce, que sabemos que no va a ser un cruce. A nosotros nos fue muy difícil jugarle los dos partidos, nos complicaron allá, le ganamos, y nos complicaron la cancha nuestra, también ganamos, pero fueron dos partidos muy, muy, muy ajustados. Juegan bien, se pasan bien la pelota, tienen un buen nivel de jugadores. A mí me gusta cómo juegan, pero bueno, si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, creo que tendríamos que forzar ganar de local y ver si podemos meter un juego allá. O sea, yo le tengo mucha confianza a mi equipo, de cómo estamos defensivamente, a nivel actitud, a nivel entrenamiento, le tengo mucha confianza. Y está Instituto, digo, haciendo una proyección, y por ahí no te gusta hablar de esto porque no querés hablar antes de que pasen las cosas, y está todo bien, pero digo, vamos a suponer que Instituto ascienda. ¿Está Instituto, institución, preparado como para jugar la máxima categoría del básquet argentino? ¿Hay una fortaleza dirigencial como para decir queremos jugar la máxima categoría? Y la dirigencia sí quiere jugar la máxima categoría. El básquetbol es como que lo maneja, digamos, está como en forma independiente de la institución. O sea, lo maneja Cavagliato, el que tiene a cargo la parte de básquetbol, y el tipo tiene una organización que la tiene un equipo de A. Nosotros no tenemos ningún problema económico, o sea, viajamos en los mejores hoteles, en los mejores micros, y él, anoche que yo tuve una reunión, que estuvieron viendo el entrenamiento, me dicen que si hace falta cambie cosas, si hace falta traer lo que sea, que ellos lo van a hacer porque quieren que el equipo vaya para arriba, ¿viste? Claro. O sea, yo por ahí vos sentí un alivio como entrenador, y por ahí, viste, es muy difícil cambiar cosas como está el equipo. Claro, claro. Porque, a ver, por ahí no todos los equipos por ahí están, obviamente que todos juegan como para ascender, o casi todos, pero no están preparados después, no tienen la estructura suficiente como para subir a la máxima categoría. Y es más, con el estudio que hicieron los arquitectos Luna y Cortés, también han puesto de manifiesto aquí en este programa que solamente un 20, un 25% de las estructuras, hablo de la infraestructura, mejor dicho, de las canchas y de los equipos, están en condiciones de subir a la A. Entonces, por eso también es muy importante saber cuál es el pensamiento de la gente de instituto, ¿no, Turco? Sí, no, ellos tienen todo, viste, diagramado, si el equipo sube, que dónde van a hacer los vestuarios, o sea, porque lo van a hacer en otro lado, el mejoramiento de la cancha, ya, viste, llevaron gente que verifique eso. Si se da, yo creo que están preparados y están motivados, o sea, ahora depende de la parte deportiva. En ese sentido, yo creo que la gente que maneja el básquetbol en estos momentos la tiene clara y sí, apoya permanentemente para que el equipo vaya para arriba. ¿Qué equipo te gustó el TNA, aparte del tuyo? Y me parece que Ferro tiene muy buen equipo, Monte Hermoso juega bien, pero un equipo corto, Unión de Santa Fe, si lo acomoda bien al americano que trajo, que juega bárbaro, me parece que también es un equipo potencial, pero tiene una llave durísima contra Echagüe, así que y me parece que a Río Tercero le va a ser duro también contra San Lorenzo, o sea, me parece que el sur tiene cruces duros, Ferro también va con Banda Norte y Banda Norte también está bárbaro. Me parece que la zona sur tiene algunos equipos potencialmente, digamos, a nivel de jugadores muy buena, y la zona norte, a mí me gusta cómo juegan muchos equipos, en el caso de Villa Ángela, que clasificó segundo. Hizo una buena segunda fase, Claro, es un equipo que te corren, son agresivos los 40 minutos, tienen en claro el planteamiento del entrenador, y a mí, viste, ese equipo me gusta. Y bueno, y ahora hay varios equipos, San Isidro cambió el americano, ahora lo incorporó el Goyo Severi, han levantado un poco el nivel de juego. Me parece que hay varios equipos que están capacitados para entrar, viste, ahí a jugar semifinal entre los cuatro. Nosotros tenemos, viste, ese plus de haber ganado, lo que te permite ir a un repechaje. Pero me parece que hay 8 equipos parejos que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Turco, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto. Si querés, como siempre, el espacio final es para vos. Si querés mandar algún saludo especial, que sé que siempre lo haces, podés hacerlo. Este es el momento arduo de la nota. No, fundamentalmente a la familia, como siempre, a mi hijo, también tengo uno ahí colaborando con el equipo, y bueno, y fundamentalmente le mando un gran abrazo a mis jugadores, sinceramente, porque es un grupo que entrena muy duro y yo creo que se merecerían ir para arriba por lo que hacen el día a día, ¿viste? Conforman un grupo, andan todo el día juntos y entrenan bárbaro, así que me gustaría que el equipo dé el salto de calidad porque se lo merecen, porque hacen todo en el día a día para hacer esto. Han hecho una gran campaña, seguramente la van a ver, bueno, de alguna manera coronada cuando empiecen ahora o sigan jugando por el ascenso. Ojalá que les vaya muy bien. Un abrazo enorme, Turco. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo personal para vos, muchísimas gracias con la colaboración de siempre. Muchas gracias. Ahí está. Osvaldo Ardú, el técnico de Instituto, gran campaña de Instituto, si hablamos del torneo nacional.